Córdoba. El pasado viernes se realizó en el centro de la ciudad el Festival contra el Gatillo Fácil y la Represión Policial, organizado por la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. Acerca del festival nos decían lo siguiente.